soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. Historia de la violación. La violación no es un acto sexual. No tiene nada que ver con sexo o placer. Confundir violación con sexo es un dogma patriarcal. La violación es ejercicio de violencia. Es ejercicio de poder. Es ejercicio de domesticación y de amedrentamiento que se comete contra las mujeres, a escala histórica y a escala mundial. Y es increíble, para mí es inverosímil, que en el 2018, en el siglo XXI, tenga yo que estarme haciendo eco de algo que las mujeres, y muy especialmente la lucha feminista, ha puesto en claro hace décadas y décadas y décadas. Para la libertad. Escribo en el contexto de la sentencia contra La Manada, que niega la violación, que subestima y descalifica la palabra de la víctima y que tiene hoy un carácter global. En el subtexto lleva escrita esta sentencia la invitación a los hombres a violar a las mujeres como derecho masculino. Creo que en primera instancia tenemos que entender las mujeres que la sentencia contra La Manada tiene un carácter global. No es algo que ha sucedido localmente en España, si bien ha sucedido localmente en España, sino que es algo que, sucediendo en España, tiene un alcance y una repercusión global. Para la libertad, y aquí quisiera entrar a la cuestión de la sentencia. Lo que nos trae esta sentencia no es un debate jurídico, es un debate político sobre el uso de la violación como mecanismo de amedrentamiento colectivo, porque eso es lo que la sentencia implica. Se debería abrir un juicio contra los jueces por instigar a la violencia contra las mujeres a escala mundial. La opinión de un juez para la absolución de los violadores y la sentencia de la mayor parte del jurado que los condena a una pena leve que los tendrá en la calle en poco tiempo, no tiene repercusiones únicamente locales, sino que responde a esta lógica patriarcal global de gran escala. Una lógica patriarcal que nos afecta a todas y que representa un sabotaje contra las nuevas formas de vivir y sentir nuestros cuerpos que venimos cultivando las mujeres también a escala mundial. Las mujeres nos hemos ido despojando por fuerza propia del tutelaje patriarcal. Y esta sentencia lo que hace es tirarnos para atrás, reimponernos el tutelaje masculino, como condición, además, para nuestra seguridad. Volvemos a revivir la experiencia de nuestras abuelas y tatarabuelas que supieron que si no estás con un hombre, estás sola. Que si eres mujer, eres un cuerpo disponible. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Es importante en este contexto rememorar las arduas e interminables discusiones en las que estuvimos las mujeres para convertir la violación de un delito contra las buenas costumbres, como era alrededor de los años 90, a un delito contra las personas. Yo estuve personalmente en esas discusiones en Bolivia, en el Parlamento boliviano. Y por si acaso, quiero dar testimonio de que escuché y discutí con juristas históricos de la sociedad boliviana como Huáscar Cajías de la Vega o Benjamín Miguel, y les escuché a ellos argumentar que era imposible determinar el no consentimiento de la víctima y que, por lo tanto, la violación no podía jamás ser convertida en un delito contra la persona. ¿Por qué saco los nombres de Huáscar Cajías y Benjamín Miguel? Porque son los padres del derecho penal boliviano. Padres entre comillas, padrastros, porque el derecho penal boliviano es un copy-paste de otros derechos penales, entre ellos el español. En aquellos años logramos cambiar la ley, pero no sirvió para nada, porque la ley es siempre el instrumento del más fuerte. Nosotras logramos que la violación se convierta en un delito contra la persona. Sin embargo, ¿en qué momento se revierte contra nosotras? Se revierte en el momento en el que el delito de violación, aunque es un delito contra la persona, resulta que todo juicio por violación se convierte en un juicio contra la víctima, en el que es ella la que tiene que probar su inocencia, donde su oficio, por ejemplo, si es trabajadora sexual, o su relación con la víctima, si es su esposa, novia, amiga o conocida, la convierte en responsable de la violación. Pensemos, por ejemplo, que no hay violación en el matrimonio. ¿Por qué no hay violación en el matrimonio? Porque el matrimonio implica un contrato de propiedad del hombre sobre la mujer y, por lo tanto, un contrato de servidumbre sexual. Todas estas cosas delatan claramente, se abren y se desnudan ante nuestros ojos cuando tocamos el tema de la violación. En Bolivia, no en España, en Bolivia, todo juicio por violación es un juicio donde es la víctima la que tiene que probar su inocencia. En España, todo juicio por violación es un juicio donde la víctima tiene que probar su inocencia, donde la víctima tiene que probar que no consintió, donde la víctima, para probar que no consintió, tiene que entrar en el detalle de qué hora era, qué había hecho, qué gestos tenía, cómo iba vestida, provocó la violación. Al juez en España que votó por la absolución de los violadores, le pareció la escena de violación un jolgorio. Y por si acaso no estoy usando yo la palabra jolgorio por exagerada. Le pareció un jolgorio y lo dice textual en su argumentación. ¿Qué significa esto? En la percepción del juez hay una identificación con el violador. Hay una identificación entre juez y victimador. Hay misoginia. Hay desprecio por la situación de la víctima. Y esto no es una cuestión técnica. Tampoco es una cuestión psicológica, como dice el ministro de Justicia en España. Dice, el juez debe tener un problema psicológico. Se trata de una cuestión política. La identificación histórica de un hombre con otro hombre para ratificar el privilegio masculino de subordinación de las mujeres y supremacía sobre las mujeres es un mecanismo histórico. Se da cotidianamente en la escuela, se da cotidianamente en el fútbol, se da cotidianamente en la política, se da cotidianamente en la justicia, donde el juez se identifica con el victimador y no con la víctima. Y esa no es una cuestión técnica. En las guerras, las violaciones han sido parte de la estrategia de guerra contra el enemigo. Es decir, un bando ha violado a las mujeres del bando vencido. La esclavitud ha sido también un régimen de propiedad del amo sobre los cuerpos de las esclavas. En el pongueaje y el colonialismo, también los cuerpos de las mujeres han sido parte de la propiedad del conquistador, del terrateniente y del patrón. La violación, por tanto, es además tiene un carácter histórico, tiene una costra histórica. La violación ha sido un mecanismo de dominación y humillación y sigue siéndolo. Ahora que se ha convertido en un delito, no ha perdido su carácter y su costra histórica de mecanismo de dominación. Ahora, ¿quiénes somos nosotras frente a un hecho de violación? Ya no somos las esclavas del siglo XIX. Ya no somos las indias violadas del siglo XVII. Lo que hoy en la violación está en juego es todo el espacio de libertad que hemos abierto desde aquellas épocas a ahora. Hoy está en juego el derecho a participar de la fiesta. Pensemos en el caso de la manada. La compañera violada fue a participar de una fiesta popular que se llama San Fermín, que es muy parecida al Carnaval de Oruro, al Carnaval de Santa Cruz o a cualquier otro evento de fiesta popular generalizada. Por lo tanto, está en juego el derecho a participar de la fiesta. El derecho a la noche. La compañera estaba en la madrugada. ¿Qué pasa? Las mujeres nos tenemos que recoger a las 10 de la noche. Les cuento que en Santa Cruz había una vieja tradición de la vieja oligarquía camba, que las mujeres en el carnaval se recluían juntas en una especie de salón que se llamaba sala de espera. Sus maridos salían a carnavalear y luego tenían que retornar a recogerlas porque las mujeres decentes no podían participar de la fiesta. Esa es una cosa que las mujeres, esa es una frontera sexista que hemos borrado, eliminado y hemos decidido transgredir. Por eso, en el caso de la violación, está en juego el derecho a participar de la fiesta. Está en juego el derecho al espacio público. Está en juego el derecho a vestirme como me da la gana, a comportarme como me da la gana, si estoy borracha, si no estoy borracha, si estoy alegre, si bromeo, si hago una pregunta. Para la libertad. Si intercambio una conversación con mis violadores, de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, aquí disfrutando de la fiesta, ¿y tú? No les estoy invitando a violarme. Por lo tanto, está en juego también el derecho a comportarme con libertad. La libertad. Está en juego el valor de nuestra palabra cuando decimos que no. Y la credibilidad de nuestra palabra cuando decimos que hemos sido violadas. Por eso una metodología feminista de lucha contra la violencia machista empieza por recuperar el valor de la palabra de la víctima. Yo hablo todos los días con mujeres víctimas de violencia machista, por supuesto también de violación. Y me estremece todo el cuerpo la sensación que tiene la compañera que está hablando conmigo, que yo soy una figura conocida, que me está buscando para ser depositaria de su testimonio. Me estremece todo el cuerpo la angustia de que yo le crea. Vienen con papeles, vienen con fotos tremendas de autopsias, de cosas, vienen con papeles de otras denuncias que han hecho, porque parten las compañeras de la noción inconsciente, pero también histórica, de que nadie te va a creer. Por eso muchas mujeres se callan y por eso la compañera víctima de violación, sufrida a manos, pies y todo el cuerpo de la manada, tiene un gran mérito. Porque muchas mujeres no denuncian porque se autocensuran, dicen, nadie me va a creer, todos me van a juzgar. Los brazos y nuevas piernas crezcan en la caneta. Una de las consignas masivas que han sacado especialmente las jóvenes, pero hasta las monjas de clausura en España, es: yo sí te creo, hermana. Yo entiendo esa consigna, ese afecto, ese deseo de decir: somos millones de mujeres identificadas contigo. Sin embargo, discúlpenme y permítanme decirles que no basta decirle a la compañera: te creo. No basta identificarnos con ella. Creo que lo más importante es entender que no es una sentencia más en medio de muchas sentencias. No es. Lo que está pasando lo mismo, por ejemplo, en nuestro país, todos los días, sin la repercusión mediática, porque a los medios no les interesa. Y porque los juzgados en Bolivia tienen tan poca credibilidad que una sentencia injusta es pues una mancha al tigre. Por esa razón, en Bolivia no tiene repercusión el hecho de que está pasando exactamente lo mismo que en España. Respecto de la sentencia en España, probablemente podemos estar seguros y seguras que no es una sentencia fruto de la corrupción, pero es una sentencia fruto de estos otros mecanismos patriarcales de identificación con el victimador y de protección de los derechos masculinos, de la supremacía masculina y de la dominación patriarcal. ¿Qué debemos hacer nosotras? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Debemos sentarnos a pensar colectivamente cómo vamos a defender nuestra libertad. Definitivamente no podemos retroceder ni un paso. Tenemos que defender nuestra libertad. Nuestra libertad a la noche, nuestra libertad en la forma de vestir, nuestra libertad de comportarnos como nos da la gana, nuestra libertad de vestirnos como nos da la gana. No se trata de que ante esto la reacción de los padres, las madres sea: ah, no, no vas a ir, cuidado, que qué te va a pasar, que esto, que el otro. Defender nuestra libertad. Debemos sentarnos a pensar colectivamente cómo vamos a enunciar esa libertad. O sea, ¿qué es lo que está en juego hoy día? ¿Y cuál es la proclama de libertad que lanzaremos colectivamente frente a este llamado mundial a violarnos para hacernos callar? Las mujeres, el movimiento feminista tiene muchas aristas, muchas versiones, pero tiene una cosa en común: los mecanismos del movimiento feminista son mecanismos no violentos. El feminismo es una revolución no violenta. Tenemos que, desde la no violencia, generar una sanción social, política y colectiva contra los violadores. Y esa sanción social, política y colectiva no violenta no es una sanción jurídico-policiaca. Y ese es nuestro desafío: ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con un violador? ¿Cómo vamos a plantear una versión de justicia feminista no jurídica y no policíaca? La cera de frente es para los valientes que caminen por ahí. Para la libertad siento más cosas.